No queremos que pase eso, entonces queremos que escuchen todo el programa. Estén atentos porque van a ir saltando nombres. Y por último, quiero decir que ya hay gente en la calle preguntando por nosotros, ¿eh? Desconocidos totales que me paran en la calle. Disculpa, ¿vos sos Germán Kronfeld, el de Piedra Papel Tijera? Por ahora estoy diciendo que no, por las dudas, porque no sé si es bueno o malo. Pero más adelante creo que nos van a empezar a reconocer. Así que venimos con toda y les queremos contar algunos piques, algunos avances, algunas cosas. Pero antes que todo, faltan todavía 55 minutos para que termine el programa y nos vamos a pasar hablando nosotros. Así que lo más importante es que nos hablen ustedes. ¿Qué tal si le decimos a Ariel cómo hacer para comentarnos lo que quieran? Saben que pueden escucharnos a través de www.unhuevorevista.com. Ahí hacen clic en Un Huevo Radio y van a encontrarse con una foto de nosotros, que está, no importa, alguno de nosotros estamos desnudos, está, no es relevante. Hacen clic y escuchan nuestro programa. Para, también, para, esa es la etapa de Playboy que hicimos. En Un Huevo estamos haciendo el programa, perdón. Porque estamos metiendo mucha tapa de revista. Estamos teniendo mucha revista. Bueno, a Nico le hicieron la última página de la revista Galería, donde aparece una foto de su nariz. Y con Seidenstadt. Abrazado con Seidenstadt en un jacuzzi con espuma. Muy bueno. Te puedes comunicar con nosotros al blog, que es www.ppotradio.blogspot.com, que es piedra, papel o tijera radio.blogspot.com. Blogspot. A través de nuestro mail, que es ppotradio@gmail.com. Seguimos con el sponsor de Gmail. Por ahora lo cambiamos. Y de blogger. Estuvimos ahí en una gran movida en el Montevideo Shopping con todos los bloggers. Nos tiraron mechones fosforescentes. Un chico me tiró una cámara descartable. Todavía tengo acá una cicatriz arriba de la ceja. Una experiencia, un intercambio. La recomendamos a los que quieran ir, los que no tienen lo que hacer, ir al Montevideo Shopping a sacarse fotos al espejo que está ahí al lado de Uniform. Y lo pueden hacer también a través del celular por SMS al 095. Murió el contrato con Movistar. Murió. Acabamos de perder un sponsor, muchas gracias. Bien, lo que pasó más o menos fue lo siguiente: en Movistar se la jugó con nosotros, nos regaló una línea, nos regaló minutos para contestar los mensajes y nos pidió a cambio que pasemos este número. Pasó que nos dieron un buen celular, de cual no vamos a mencionar la marca, pero un gran celular. Yo aproveché para cambiar este Nokia 1100 que vengo teniendo por el celular que nos dieron. Llamamos enseguida a decir que perdimos el aparato. Nos dijeron que el cuento del tío en general lo hacen ellos más que dejárselo hacer. Así que bueno, se dio de baja el contrato, así que por SMS no se pueden comunicar. Bueno, y básicamente esas eran nuestras líneas de comunicación. Esperamos en serio que la gente se siga contactando con nosotros y queríamos agradecerle. Bueno, vamos a arrancar un poco con la música y después, no sé si quieren, yo tengo una historia que me parece que estaría bueno contar. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Ilana? No le dimos la bienvenida, Ilana. Ilana, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Estás ahí? La escuché motivada con Vilma Palma. Ilana me estuvo comentando algunas cosas. Bienvenida. Oh, hola. Ese Vilma Palma es vampiro, ¿no? Exacto. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora estamos escuchando a Gustavo Cerati. Ah. Y está. No sé. Son los fans. pero vamos a escuchar durante todo el programa a Vilma Palma de Vampiros. Excelente. Muchas gracias. Entonces, este tema, ahora este tema de Gustavo Cerati, déjame escucharlo un poquito. Sí, este tema, este tema me hace acordar, Germán, no sé si te acordás. Sí que me marcó. Esa noche en la que vos compraste un Freixenet chiquito, un blanco. Conocimos a Ricardo Ford hace años, cuando nadie lo conocía. Cuando nadie sabía quién era Ricardo Ford y estaba Guido Zula. Y tenía la panza fofa. Sí, no estaba salado de nada. Una fiesta griega, se fue, terminó todo. Ariel terminó dando vueltas en un ventilador de techo. Fue un me acuerdo el momento, que a ver si te acordás de este momento, que Ricardo Ford se dispuso a abrir el Freixenet. Fue impresionante, juro. No paraban con el finter anal. No paraban de llevar corchos. Era como un bombardeo generalizado. Yo me acuerdo perfecto que me invitaron a esa fiesta. No pude ir porque estaba preparando un examen que al final no lo di. Así que estuvo muy buena esa fiesta. Bueno, les quiero contar algo que me pasó esta semana que involucra a uno de nuestros oyentes y al chico de iniciales Deca, que me pidió por favor que no dé el apellido, porque me hizo razonar que el padre tiene el mismo apellido y trabaja, etc. Deca. De... No voy a decir el nombre. ¿Sos amigo de Diego Corón? No, pero es muy parecido. Bueno, lo que me pasó fue lo siguiente. Este chico, algo increíble. Nico sabe porque básicamente vive conmigo. Hace un tiempo ya, en mi edificio... ¿Qué significa básicamente? O sea... No me acuerdo ni siquiera en qué parte del enunciado lo puse. Pero bueno, hace un tiempo en el Palacio San Francisco, edificio en el cual residimos Nicolás y yo y el resto de nuestros familiares... No es la dirección por un tema No, no, porque se nos va a llenar de gente. Hubo casi una conmoción, una revolución, y fue, quiero decirles, que pasó a mudarse una persona de 79 años del apartamento sexto a una chica de 22, 23. Digo, el barrio ya, las canitas voladoras se vendieron al toque en el supermercado enfrente, y todo el mundo estaba revolucionado. Bueno, a los días, empezamos a ver que encima la Me parece a mí muy importante aclarar que la chica no es nada del otro mundo. O sea, no estamos hablando de un ser sobrenatural ni nada por el estilo. No, Pamela Anderson, pero bueno, es mujer, tiene 25 años. Y había básicamente, algo de 25 años que no sea hombre en nuestro edificio es algo por lo cual... Por lo cual festejar. Armamos una cadena de 7 reuniones del edificio seguidas, sin motivo, ¿no? Obviamente. Y nos fuimos juntando en el garage a hablar básicamente para conocer a la nueva vecina. Bueno, a los pocos días todos festejando, nos enteramos que la vecina... tiene una ¿cómo se llama? Una guardería de perros en su apartamento. O sea, no estoy jodiendo, esto es increíble. La chica saca a pasear perros, pero los cuida horas, pero los lleva al apartamento, al sexto, por el ascensor. O sea que todo el tiempo en el edificio empiezan a haber perros diferentes. La mina entra con 6-7 perros en el edificio, una cosa totalmente aberrante. Único de ascensor, no hay ascensor de servicio, no hay nada. Atrás de eso no hay nada legal, estamos de acuerdo. Obviamente, cada perro tiene su planilla con la ficha de idiotidosis, pero eso no tiene nada que ver con los aportes al BPS. A los pocos días, en la puerta del edificio, como era de esperar, obviamente ya empezamos a ver desechos de perros, y nuestro edificio poco a poco, en una semana y media, se torna un cuasi zoológico. O un cantegril, como quieran decirle, porque tenemos 18 perros viviendo en el piso 6, tenemos parte de defecación, o no sé cómo se llama, de perros por todo el edificio, y se empezó a complicar. Ahora, a los pocos días empiezan a aparecer, esto sí, ya es un cantegril en serio, con ascensor, empiezan a aparecer carteles de protesta en el ascensor. Y empieza impresionante, aquí quiero hacer un paréntesis porque todo esto en realidad empezó un poco tiempo antes. Yo no sé si es que el karma de esta chica que llegó lo trajo al edificio. Primero apareció un cartel nada que ver con los perros que decía... estimados copropietarios, no me acuerdo perfecto, más o menos decía, estimados copropietarios, sean ustedes tan amables de cerrar las puertas del ascensor con más tranquilidad porque se golpean mucho, al igual que la puerta de entrada, y las cosas que se rompen las tenemos que pagar entre todos. Y alguna frase tipo... Y aclaraba, si están apurados... salgamos 5 minutos claro. Antes, una cosa bastante esa que te choquea. Y ahí se empezó a generar un clima bastante hostil en el edificio porque alguien arrancó ese cartel, entonces alguien vuelve a ver ese cartel y dice... Si querés arrancar este cartel... Si te sentís involucrado, si te sentís responsable de lo que está pasando, no arranques este cartel. Y poco a poco se fue rajando el cartel, no sé si con el paso del tiempo o qué, pero obviamente lo volvieron a arrancar. Ahí está, a los días... ¿Nunca se les pasó por la cabeza que ese cartel lo haya puesto alguno de sus padres? No, porque hicimos una reunión familiar conmocionado por el tema. Yo amenacé con irme a mi casa si no salía responsable y en mi casa no fue nada. No. Ah, perfecto. A los pocos días aparece un cartel, obviamente, en referencia a los perros y a los desechos que están dejando por todo el edificio, a las huellas que están dejando los animales, que decía, por favor... En caso de tener un animal que defeque en el accidentalmente. Edificio, accidentalmente, obviamente, no creo que el perro sea tan desubicado, por favor limpiarlo. A eso alguien en la piscina, esto sí es para destacar, le escribe wow. Le escribe o sea, wow. Con la piscina, y ahí sí. No W-O-W, sino G-U-A-U. Sí. Ahí empezaron a ver a aparecer de a poco trincheras en las escaleras, la gente se empezó a armar y parecía que mi piso se viene abajo. Yo puse un cartel justo ahora antes de venir que decía, estimados copropietarios, dejé desordenar las cosas del escritorio, pero apenas vuelva las voy a ordenar. Por favor, seamos tan amables y pasan por el segundo piso, no me toquen las cosas, que dentro del desorden yo tengo un orden. Y puse muchas gracias a la administración, que eso es como decir saludos, ¿no? Siempre se le agradece a la administración. Bueno, y con esta chica, y resumo la historia, porque toda esta conmoción tiene que ver con la historia, a los pocos días pasamos con este chico DK, al que no quiero mencionar, que tiene que ver con la historia, pasamos, y este tipo desubicado, joven, masculino, horrible, me dice, pa, mirá esa mujer. Le digo, no, es mi vecina. Giro la cara, obviamente, estamos en un auto, giro la cara hacia el lado contrario, y nada va a pasar. El loco frena, pone balizas, la chica pasa por el otro auto, obviamente me ve, yo estoy girado como un gil, como si no me fuese a ver, y a los pocos segundos, estamos a una cuadra de nuestra casa. El loco, está, avanzamos, digo, está, sos un gil, no puedo creer, me dejaste regalado, frenamos, pone balizas, justo cuando voy a dejar el auto, está llegando ella de nuevo, que me grita él, te miro hasta que entres, te aguanto hasta que entres, tengo miedo que te pase algo, está, la mina bien sonríe, totalmente desubicada, bueno, y esto no pasa nada, lo que sí es terrible es que al otro día me la encuentro en el ómnibus, pasa la mina, me dice, hola vecino, me grita, yo nada, ¿cómo andás? Sí, no, eso es un complejo, o sea, se tiene un nombre, se llama Complejo Omar Gutiérrez. Sí, Complejo Omar Gutiérrez, ahí está. Que es a todo el mundo decirle, hola vecino, hola vecina. Claro, yo me estaba con toda la vergüenza el día anterior de haber quedado con un zapallo. Bueno, la mina agarra, se sienta, siento unos 600 míos, yo estoy parado. Cuando vamos a bajar, espero que ella se pare. Te dice, me confundí con un perro. No. Agarra, estoy esperando que ella se pare para justo pasar atrás. Entonces empiezo a maquinar, típico de hombre, y todos lo harán. ¿Qué le digo? ¿Cuál va a ser mi diálogo posible? Entonces digo, está. Le pregunto, pa, ¿qué haces a esto de las 11 de la noche viniendo? Tipo, está en una buena, ¿no? Para que me diga, no sé, laburo, vos venís a laburar. Yo estaba de camisa justo, estaba mintiendo un poco. Le digo, vení a laburar, sí, estoy laburando en Zona América, sí, sé qué, le tiro ahí. Y me hago lo importante. Y voy, ¿qué haces de tu vida? ¿Cuántos años tenés? Como para sacar una charla y sacar un contacto. Está, me acerco a ella, cuando voy a bajar por la puerta de atrás, casi que me choco con la mina y me dice, le digo, ¿pasás? No, yo acostumbro a bajarme por la puerta de adelante. O sea, agarrante, le digo, le tiro el chiste fácil, yo que soy un caballero te voy a dejar pasar. La mina se da vuelta, como diciendo, es un nabo, se baja por la puerta de atrás. Y le digo, bueno, te puedo haber salvado la vida. Segundo chiste, estúpido mío, como que si se bajaba por adelante le podía haber pasado algo. Bueno, está. La mina sonríe nuevamente. Cuando vamos a bajar y empiezo el diálogo, todo preparado en la cabeza para sacar el diálogo, levanto la vista y está el padre esperándola. Me dice, ah, ahí está mi padre esperando. Ah, bueno, está, nos vemos. Sigo caminando para mi casa y bueno, en definitiva, tenemos una mujer que se mudó, ya quedé como un imbécil. No tengo lo que hablarle, tenemos 32 perros viviendo en el sexo, tenemos pedazos de animales desparramados por el piso, un nuevo blog en el ascensor. Es un blog de notas. un nuevo sistema de mail en el ascensor y no sé qué hacer. Entonces estaba pensando y quería pedirles autorización a Ilana y a ustedes para empezar a vivir acá en el monomiente este que... Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema que tengas a vivir acá y además te me apiado de vos porque si bien en mi edificio el promedio de edad está rondando los 130, viste que esto es un tema lo de los vecinos, esto es un tema. Esas situaciones de como que ya está, viste, como que ya fue a hablar del clima. Es que estoy pensando... Y cuando te querés hacer simpático... Y cuando Peñarol anda bien, no tenés de qué hablar. Ese es un problema también. Pero no podés decir, vos, qué increíble este Damián y nos está robando todo. Peñarol va primero, no perdí un punto, ¿no? No tenemos portero, que el portero es como que el mediador de todo ese tipo de relaciones. El portero... Que hace que esté todo tenga coherencia, que el portero es... El portero es, sin duda, es una persona que puede lograr la paz en Medio Oriente. Por eso, nosotros estamos así en conflicto. Te digo lo que a mí me pasaba cuando subía, capaz, a lo de algún amigo que tenía portero. El tema de conversación era, en el ascensor era qué tema los porteros, ¿no? El tema es que yo a veces me subo de repente con una vecina de 55 años que vive en el cuarto piso de mi casa y subo, cierro la puerta, incomodidad, me estamos subiendo y digo, ¿qué tema el portero, no? Me dice, ¿qué portero? Y bueno, está, le digo, digo, el portero eléctrico, ¿viste? Que a veces tocas y no anda. Bien de nabo también, hago como que quiero un mensaje. El loco de al lado se da cuenta, es un idiota, sé que no te dio un mensaje y que tenemos vergüenza de hablar conmigo, soy tu vecino hace 20 años. Claro, es con todo el tema de los vecinos. No, a mí lo que tengo con el portero mío es como que mi portero es como un reminder, ¿viste? Que todo el día llego y automáticamente está tu padre arriba, tu madre salió, están las llaves acá, como que me pone a punto, ¿viste? Un post-it con piernas. Es en un segundo me ametralla toda la información que pasa en el edificio. Se separó el tercero, ¿entendés? Es como que... Y viste, yo subo al ascensor medio como que boleado. Claro. Con la cabeza que me queda como un bombo. Se separaron las llaves, tu madre está con el del tercero y al final te mezclas. Y pasa el tercero a tocar timbre, pensás que es tu casa, empezás a cocinar y después de 10 minutos te desayunás que no, es tu casa. Es una cosa de ese, o sea... Yo creo que a nuestro edificio está faltando un portero, no estoy diciendo broma. Creo que un portero le daría esa coherencia. Digo, un cantegril con portero es medio complicado y como que estamos llegando a ese grado, entonces me parece no tiene mucho... Lo que sí podría poner es una guardia. Lo que está al lado en tu edificio, con lo que me contás, es que en cualquier momento el portero de tu edificio puede ser un perro. Por un tema de... Si tiene un Rottweiler, un Doberman criando arriba. Claro, sí, que esté en una garita, con un gorro que diga seguridad y te abra la puerta. Un perro policía. Claro, un perro policía que no la pegó con ahí en la jefatura y arrancó para esas cosas. Pero bueno, la verdad, a todos nos deja pensando. Todo esto es un tema de los porteros, esto es un tema de los vecinos. Más cuando tenés una vecina que siempre está esa idea en nuestra cabeza, ¿no? De la vecina. Yo estaba pensando en Facebook. Claro, vos ya estabas flasheando. Ya sé, movido en el parque. Pues, Germán, vos tenés una especie de fijación con eso. Y por eso quiero comentar aquí al aire una sorpresa para vos, Germán, que estuvimos procesando nuestros cerebros con Ariel. Y es una de las noticias, una de las innovaciones que tenemos para este programa. Ya noto su sonrisa, y es que están de vivo, que se están juntando. Y es que de ahora en adelante vamos a inaugurar a partir del próximo programa un nuevo segmento que no sabemos cómo daremos en llamar, pero sí tenemos bien claro cuál va a ser su objetivo. ¿Sabes qué? O sea, su objetivo a grandes rasgos es que llegue más motivado a tus quehaceres. El Departamento de Recursos Humanos de Piedra, Papel o Tijera nos dio una lista de prioridades. Y obviamente que está el autito propio para nosotros, está el autito para Ilana, que ya sabemos que hace tiempo se lo merece, y hay un par de cosas, pero creemos que nos dijo que hay un objetivo que es primordial, y que básicamente de eso depende el futuro de este programa. Pero vamos a dejarlo en suspenso, simplemente decirles a los oyentes y a vos, Germán, muchas gracias, que a partir de la semana que viene, para el miércoles que viene, tenemos una sección que va a empezar con Germán y esperemos que siga con otras personas que tienen el mismo problema que Germán. Que es un problema de, básicamente, desuso. O sea, que recae en el desuso. ¿Sección va con X o con doble C? Pregunta. No se sabe todavía, pero por un tema de atrofie, vamos a tratar de darle un tiempo más. Así que vamos ahora a una pausa, pero antes les quiero pasar un misterio a los oyentes. Aquellos que están esperando su saludo saben que pueden descansar en la pausa. Pero vamos a interrumpir la pausa para dar algunos nombres de los que queremos saludar. Así tenemos a la gente enganchada también en el corte, ¿les parece? ¿Cómo no? Vamos a una pausa. Un poquito de música y vamos a una pausa. Vamos. Pará. Cortá la pausa. Vamos a mandar un par de saluditos. Para empezar, al Seba Kaliman, que nos estuvo hablando en el blog, que estaba escuchando el programa de Argentina, un abrazo grande. Para Neil, que también nos está escuchando de Israel. Para Maga, también de Argentina, Nico. ¿A quién le querés mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a la tía Ana, que nos mandó varios mensajes, nos acosó a través de... verbalmente nos acosó para avisarnos que nos estaba escuchando. Para mi novia Karina, que está tratando de armar un club de fans de Piedra, Papel o Tijera. Y yo le mando también a la novia Ariel un saludo. Con eso estamos. Excelente. unhuevoradio@gmail.com horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termine gastando una chocleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en casa ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. ¡Extra, extra! Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarse de nada que no sepa, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! unhuevoradio@gmail.com. Hay mejores maneras de resolver las cosas. Piedra, papel o tijera. Mucho más que un juego de niños. Daiquiri, hermano. Tres chicas abanicándonos con una palmera. Reposera. ¿Qué más puedo pedir? Arena blanca. Esto me hace acordar a nuestro viaje que tuvimos por Santa Lucía hace unas semanas. Yo lo único que puedo pedir cuando me decís eso es, por favor, que no quede en un video de YouTube. Que podamos alguna vez vivirlo, ¿no? Es una cosa que de verdad, ojalá se nos dé algún día. Arrancar este segundo bloque de esta manera, realmente me da fuerza, me da ganas de seguir adelante y de algún día con este programa, tal vez, ¿por qué no?, ser millonario. Yo no puedo, este bloque no hablo. Segundo bloque, señoras y señores, de Piedra, Papel o Tijera, escuchando un poco de Vilma Palma y Vampiros. Este tema medio romanticón, ¿no?, que nos hace un poco, bueno, Germán me está acariciando la pierna en este momento y no me molesta que me la está acariciando. Yo, con mi encendedor prendido, yendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, les puedo preguntar a ustedes qué opinan, qué pasó. Contamos una historia, transmitimos sensaciones, dejamos emociones, o por lo menos eso intentamos. Así que, por favor, entra al chat de www.unhuevorevista.com, Dejanos tu mensaje, también podés hacerlo a través del blog www.ppotradio.blogspot.com o nuestro mail ppotradio@gmail.com. No te olvides que ppot significa piedra, papel o tijera. Así que esos son los medios de comunicación. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí, una vez mandado y dado a conocer todos los medios de comunicación, vamos a presentar el futuro casting de la radio del programa de hoy. Estamos en nuestro tercer programa y tenemos unos imitadores de primera. Así que vamos desde ya con Denis Castro y con el Masi, que dicen que se cree con X, ¿no? La verdad no sabría decir. No sé. Al chico que nos está escribiendo en el blog de la Real Academia, por favor, que nos escriba Maxi en mayúsculas, si sabemos cómo se escribe. ¿Vamos con el casting de la radio? Está. Dale, vamos. Pude separar tanto los dedos del pie como ahora. Estoy pasando por un mejor momento. ¿Y eso para qué te sirve? Yo, en cambio, con la lengua soy imparable. Empecé tocándome la nariz y ahora yo estoy llegando al cuello. En cualquier momento te tocan el hombro, te das vuelta y es mi lengua. Eso no es nada. Yo soy el mejor. Soy el mejor tirador de erutos del mundo. Escuchá. No me dio. ¿Piedra, papel o tijera reúne a todos aquellos que gozan de grandes virtudes y no tienen dónde carajo hacer uso de ellas? Bienvenidos al casting de la radio. Soy Denis Castro, pero todos me dicen que tengo más espalda que Michael Phelps. Son tan dulces todos. Hoy vamos a elegir a los mejores artistas de nuestro medio. Exactamente, Denis. ¿Cómo andás? Soy Masi de la Cruz, pero todos me dicen que soy el vejiga de Maxi Animados. ¿Vamos con los participantes? Así es, Maxi. El primero tiene 13 años, es del barrio de Parque Rodó. Su talento nació cuando llevaba la cuenta de cuántos novios tenía su hermana por cada noche que iba a mariachi y se perfeccionó mucho gracias a que su primo, Chochandi, lo llamó para que le lleve la estadística de su hija, que parece que era más rápida que Urreta Vizcaya después de un saque de merca. Exactamente, es nada más ni nada menos que Julio César Garcha y nos presenta su talento. Les comento que actualmente tengo el honor de, después de una noche muy agitada, estar presenciando el partido de Beach Squash entre la selección de Uruguay y la selección nórdica de la Argentina, en el cual el compatriota Julio César Pepe Dofilo está ganando a Wellington Techera Argentina por 2 puntos. Básicamente, en el pasado, ¿cómo fue que se manejaron? ¿Hay datos estadísticos del pasado, de los enfrentamientos previos entre estos equipos? O no sé si la trayectoria uruguaya... En lo que tiene que ver con el pasado de este deporte, la selección argentina se encuentra arriba por 13-1, donde la única victoria es de parte en el año 1926, en la era amateur, del señor Juan José Escarone, primo del conocido Pepe, donde Uruguay ganó en un apretado 27-2. Bárbaro, vamos con algunos datos de la tabla del descenso, porque nos dijeron que ahora sobre el fin de la temporada está muy picado el tema del beach squash. Sobre la tabla del descenso hay muy pocos datos, ya que este año, por falta de equipos, no solo que no va a descender ninguno, sino que van a descender de la C amateur en la Liga de Baby Fútbol Sub-12, 4 equipos, donde van a tener que participar del campeonato beach squash. Actuales grupos que están jugando en la Liga Nacional de Básquetbol. Muy bueno, Julio, la verdad. Tenés un 90% de chances de ser exitoso. Y desde 1986, que de local no escuchaba una imitación tan buena. Y no es todo. Julio tiene algo más para decirnos. Te escuchamos, Julio. Muchas gracias a la señora del resultado. Únicamente las personas que se quieran comunicar conmigo, ya tengo mi página oficial del Club de Friends. www.facebook.com/grow, en vez de grupo, grow, espacio Julio C. Garza, espacio poco, /signo de pesos.php. Muy bien, Julio. Bueno, y vamos ahora con el segundo participante. Este participante es un amor, tiene 29 añitos. Su talento arrancó a los 18, cuando escuchando la radio se le trancó el dial en Radio Disney y no paraba de escuchar al artista que imita. Los que fueron a su recital 2 semanas atrás se van a sorprender. Es igualita la imitación. La verdad que esta imitación me pone la piel de gallina y creo que a todas las mujeres nos va a pasar lo mismo. Es Ricardo Argolla y nos presenta su talento. Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esos pelos de su lunar. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben marcar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. ¿Por qué no que usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20? No pero así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y... Soy Ricardo Argolla y escucho Piedra, Papel o Tijera. Espectacular, Ricardo. Genial. Realmente cerraba los ojos y creía que eras Ricardo Arjona. Magistral. Siempre viene bien tener algún imitador uruguayo de los artistas conocidos. Más que nada por si se mueren, ¿no? Como Michael Jackson, que se peló y tuvimos a este muchacho recorriendo los canales un buen tiempo. La verdad, buenísimo. Estoy de acuerdo contigo, Masi. La verdad que yo estaba muy emocionada. Incluso se me cayó una lágrima. Menos mal que tenemos a este imitador, porque la verdad no tenía plata para ir al recital de Ricardo Arjona, que fue hace poco, y con esto me alcanza. Ahora sí, si estás de acuerdo, vamos con el tercer participante. Se llama Gabriel. Tiene 12 años, es chiquito. Fanático de unos dibujitos animados muy conocidos en el mundo entero. Se abocó a imitarlo por la cantidad de horas que lo escucha por día. Es un artista sin igual. Cada paso, una cagada. Gabriel Marín imita al Pato Donald y lo hace así. Hola, soy el Pato Donald. Estoy escuchando Piedra, Papel o Tijera. Piedra, Papel o Tijera. Mucho más que un juego de niño. Pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato. Canso. Gabriel, la verdad me encantó, me pareció excelente. No me quedó muy claro lo que decías, pero que te recontra por las dudas. Estupendo, la verdad. Te felicito, Gabriel. Bueno, y una vez más, vamos llegando al final. Vamos cerrando nuestro casting de la radio de hoy. Nos encontramos la semana próxima con más talentos. Y no se olviden que soy Masi de la Cruz, pero todos me dicen que soy el José María Listorti uruguayo. Hasta la próxima, soy Denis Gastro. Pero todos me dicen que me parezco a Carla Conte. Ah, no. Que no me parezco a Carla Conte ni en el color de las uñas. ¿Qué tema? Este tema, te juro, no sé por qué lo tengo acá en la retina. Nos veo a nosotros. Este tema... No me acuerdo. No era este tema. ¿Esto es Vilma Palo de Vampiros? No me acuerdo. Nico siempre con sus momentos oportunos para decir las cosas. Yo sí me acuerdo, Nico. Que este, bueno, este tema también lo compartí con Germán. Germán, ¿sí te acordás? Este sí que fue uno de los grandes momentos. Le cuento a la gente que hicimos una cuasi excursión de nuestro grupo de personas que gustamos de nuestro mismo género. La bici caminata. Una bici caminata era con mezcla de rafting y no sé qué. Y terminó todo en una competencia de kayak en que la idea era introducirnos los remos entre los diferentes grupos en las diferentes partes con motivo de... divertirnos. La consigna, lo que me acuerdo es que la consigna era muy graciosa. La consigna era quién llegaba primero a la barbacoa para hacer el asado desnudos. Era una cosa, bueno yo te lo cuento así y vos pensás que soy un gil. Pero la verdad fue algo... Yo me acuerdo que sonaban los parlantes, alquilamos una laguna privada y sonaba clavo mi remo en el agua. Y ahí la gente se prendía contra el y entraban a clavar remo. Pero este tema fue, es tan bueno... Pero no está al nivel de lo que fue el casting de la radio que acabamos de escuchar. El Pato Donald en este momento creo que está viajando. Acaba, nos llamó, el mismo que llamó al del corto de los monstruos ahí en Santa Lucía. Llamó al Pato Donald y acaba de firmar un contrato por... Se está yendo a Estados Unidos. Y con menos presupuesto. Me llegó un mensaje que el Pato Donald toma ese whisky Hallmark. Ese no sé, sí, de la publicidad que me dio whisky. Dicen, decí Hallmark. Por eso tiene la voz así resquebrajeada. La verdad, excelente. Bueno, Arjona también... Sí, no, la verdad este casting de la radio fue de los mejores que tuvimos hasta ahora. Se vienen cosas muchísimo mejores, obviamente, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar otro tema entonces. Vamos a dejar un poco de Vilma Palma. Este es un mensaje de Piedra, Papel o Tijera para Dos Caras. Vos, papá, pará de tirar monedas. Hay mejores maneras de resolver las cosas. Piedra, Papel o Tijera. Mucho más que un juego de niños. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es... compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Bueno, a ver, a la cuenta de tres, nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Eroticón? Sí, Villique. No, Villique no es Argentina. Cinemag. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. compuestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas. Te lo volvemos a pasar. Para que no te quede rico y no termine gastando una chocleta más que la otra. Los huevos bien puestos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en casa ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. ¡Extra, extra! Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarse de nada que no sepa, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! unhuevoradio@gmail.com. Pará, un minutito, vamos a seguir con los saludos, que todavía queda gente que nos escucha. Un saludo muy especial para Aura y Chiquito, que también nos escuchan desde Medio Oriente. Yo le mando un gran beso a Iru y a Morris, que nos hace el aguante. Yo le mando un saludo a Romy, mi novia, y a Chiche, un gran amigo que siempre nos apoya con críticas constructivas. Y también a una persona que de nickname en el chat de Un Huevo se pone Un Gil, que corrige la falta de ortografía de los demás que nos mandan mensajes. Yo creo que es una labor muy sabia, así que le quiero mandar un saludo. Eso es una persona de la Real Academia camuflada. Bueno, y yo quiero mandar un último saludo a Lagartito, que también es un fiel escucha de Piedra, Papel o Tijera. Se acaba de terminar la última jugada, la bajó el golero. Va a terminar y salió. En la última jugada despejó. Terminó el partido y vamos a los penales. Hay mejores maneras de resolver las cosas. Piedra, papel o tijera. Mucho más que un juego de niños. Pero este tema que estoy escuchando ahora de Vilma Palma y Vampiros, que tiene, mira, esa, escucha. ¿Qué tema? Que me hace acordar, loco, me hace acordar tantas cosas. No, este tema tiene algo particular. En vez de hacerme acordar un momento así único, me hace acordar a toda mi vida. Es sinónimo de felicidad. No, yo estoy convencido, tengo como una. La gente piensa que es mentira, pero es verdad. Que en la sala de parto, cuando yo nací, estaba este tema. O sea, estoy prácticamente convencido. Yo tengo ese. Lo peor de todo es que tu madre piensa que es mentira. Claro, no, es rarísimo que mi madre me. Claro, mi madre estaba pensando en otra cosa. Mi madre estaba pensando, o sea, en vez de estaba chupando, ¿entendés? En vez de empujar. Estaba como más focalizada en el. Bueno, yo, después de 20 y pico de años, le puedo decir a tu madre que estuvo bastante bien en tratar de chupar. No, sí, en vez de empujar. Fue una idea muy inteligente, pero yo estoy convencido que en la sala de parto sonaba este tema de Vilma Palma y Vampiros. Pero bueno, está. Vamos a seguir, no vamos a quedarnos en que, eso. ¿Dijiste que te vas a poner de Rinton, el de Maldita Nerea? Sí. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar otra recomendación. Porque en el blog de Piedra, Papel o Tijera, que es www.ppot.blogspot.com, no solo podés comentar lo que te parezca, sino que en las barras del costado tenés para bajarte todas las presentaciones de Piedra, Papel o Tijera, la presentación del programa y las presentaciones de las distintas secciones, incluyendo la promo, las distintas discusiones de estudio que hemos tenido y el cierre en una sección que se llama Los Ringtones del Futuro. Tenemos otros medios de comunicación, Nico, también. Tenemos la web de unhuevoradio.com, en que nos pueden escuchar, nos pueden buscar en la taquilla Piedra, Papel o Tijera. Tenemos a su vez el mail al que se pueden comunicar, ppotradio@gmail.com. Y recuerden que el celular fue extraviado, así que no dejen de mandarnos SMS de cadenas. Vamos. Sí, Nico. Con el diccionario. Les tengo ganas al diccionario. Lo extraño. A mí que me vienes con el diccionario me suena como a violencia. Me suena como eso de. estoy caliente, te voy a hacer un diccionario. No me suena, no, o sea, no es de buena fe venir con el diccionario. Pero como soy macho y me la banco, te banco el diccionario. Dale, lo que quieran. Arranco yo. Y dale, arranca vos. No tengas miedo, te dice la canción, ¿eh? Y no me tengas miedo, nada más lindo a nuestro nombre. Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo. Ya no puedo estar escapando de la verdad. ¡Ah! ¡Es salado! Salado, Miguelito, es cuando algo tiene más sal de la necesaria. ¿Y por qué Martín le decía a sus amigos qué salado está comprarse un esclavo con este gobierno? Bueno, porque salado también se usa para decir que algo es muy caro. ¡Ah! Y cuando decís que los charrúas vivían del salado, ¿qué es? ¿Que vivían bien por lo caro que cobraban? No, no, porque el salado también es un proceso al que se somete la carne para conservarla. Ah, entiendo, está. Entonces está. Entonces, ¿por qué para decir que el hermano de Mario levanta 700 kilos de bíceps con cada brazo, dicen que está más salado que Mirta Legrand sin maquillaje? Loco, cómo está la mano, ¿eh? Porque en un diccionario salado significa caro, sorprendente, con mucha sal y cosas mucho más saladas, llega el diccionario de piedra, papel o tijera, el único que cree que banana es una fruta para nabos, y nabo, la verdura de la gilada. Arrancamos entonces con el diccionario. Germán, mostrame tus habilidades. Definile al pueblo de piedra, papel o tijera. Definile Cosiuco. Bueno, Cosiuco, escuchen bien. Cosiuco es la marca predilecta de prendas de vestir de los cosacos. Dicen que es el nombre que le puso a un cosaco cualquiera a una marca de prenda que él definía como Casiuco o algo así. La otra leyenda dicen que viene de una sigla. Las primeras cuatro letras, o sea, el cosí, son el pasado de cosí, del verbo coser. Después viene el uco, que es una sigla que es UKO, una camisa horrible. Pero la vendí en tres palos, de ahí que la marca hace prendas iguales al resto, pero que salen como el triple. Y entonces decide, asesorado por su excelente departamento de marketing, abrir una nueva sucursal en la Feria de los Techitos Verdes, ahí enfrente a la DGI, en que vende jeans por 30 pesos y cambia remeras casi que por Belden. Infinito, ojo. Eso básicamente consigo para mí. Brillante. Para piedra tijera, básicamente. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más está en la vuelta que no se sepa lo que en es? En el diccionario de piedra tijera tenemos, a su vez, la definición, la nueva definición de bicentenario. Bien. Bicentenario es una palabra complicada. Bicentenario significa 200. No, mentira. En realidad es un descubrimiento del español Vicente Nario. Es una máquina que hace que los siglos pasen como si nada. Que le da a las personas de 80 años la posibilidad de compararse con este verbo y sentirse jóvenes. Otro significado data de cuando dos alemanes se cruzaron en 1943 y uno le dijo al otro, vi zen. Y el otro, que vio que encaraba palomístico, sacó del bolsillo un xinjiang y se lo regaló diciéndole, ten, Ario, que te dure 200 años. Bueno, vamos con la última definición, excelente la de bicentenario. Con la definición de maní, Ariel, ya que venís del baño de utilizar básicamente tu maní, definilo, Ariel. Maní. Siempre tan ocurrente vos. Maní. Maní es una palabra que debe venir del guaraní, obviamente, ¿no? Que significa básicamente que como tengi hambre, comi maní. Es decir, que cuando tenés hambre, comes cualquier mierda. O sea, lo que venga. Incluso manim, que en realidad es una bosta que se te pega a los dientes y lo único que tiene gusto es a sal, pero que te divierte porque puedes escupir la cáscara en el vaso de tu amigo mientras todos disfrutan del partido y a vos te entretienen las Barbies. O sea, es como que el que maní comió quedó loco y perdió los tildes, manicomio, una cosa así vendría a ser, ¿no? Digo, definiéndolo muy... a grandes rasgos. Muy, sí, ampliamente. Es una palabra... que da para mucho. Sí, da, o sea... da para un diccionario, solo un diccionario que sea de maní. Da para mucho. Y como nos va quedando por ahora el piedra, papel o tijera semanal, quiero pedirle a Ilana, por favor, que nos diga más o menos cuántos minutos nos quedan de aire, Ilana. Aproximadamente, así, sin estresarte mucho. Para, vos fijate. Sin estresarnos mucho, nos quedan unos 9 minutos. Bien. Bien, entonces, Ariel, contame un poco lo que estábamos contando acá entre bambalinas. Vos me dijiste recién... este desodorante... No, la verdad, sí. Es, o sea, viste que... Y acá, radio... y acá vamos a dar nombre, vamos a dar marcas acá, ¿tá? Sí, sí, sí. Porque es un poco de protesta lo mío también. Porque lo mío viene por el lado... Viste que acá en los blogs, en los cortes de los programas de radio se hablan de cosas muy importantes, como por ejemplo lo que le voy a contar ahora, que es que mi desodorante no me está dando el resultado que yo espero. No es lo mismo... ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Lady Speed Stick. Porque eso es un desodorante que empieza con Lady. Sí, aparte ahora que me puedo analizar el nombre, señora rápida. Pegotín. Pegajosa. Queda pegajosa rápidamente. Claro, es como una mujer que se enamoró de vos y eso es como un desodorante. No sé, muy bien, no lo quiero analizar. El tema es que el desodorante que estoy usando, ya pasadas unas 4 o 5 horas, empieza a perder efecto, empieza a perder la lucha entre el olor a sudor y el olor a desodorante, esa lucha que se da en la axila. Que después de una sucesión de hechos bochornosos, sí, termina en una pizzería. Termina en unos 5 metros de pizza de ahí de Rivera y 2 de Mayo. Ariel nos contaba que hace tiempo ya que lo viene abandonando su desodorante y que es un especialista literalmente en pizzas y que no puede usar ni remeras grises ni verdes. Tenés una remera verde que te calza mal, ¿no? Sí, no, más que nada el tema con los colores que tengo es... uso más que nada colores secundarios. Colores primarios ya no uso más. Yo tengo un amigo, posta, que tiene remeras en el placar que no, o sea, las tiene ahí de adorno, no las tiene por la lástima. Pero Mauro, por ejemplo, viste, a quien le mandamos saludos, es una máquina de sudar, o sea, lo mirás, el loco te mira y parece que está llorando, pero no está sudando, es increíble. No, es una cosa que... Y por eso quiero... No es que vengo a contarles a ustedes que subo como un criminal, sí, y que tengo olor feo de onda. Es porque quiero pedir ayuda. Digo, acá me están recomendando una marca de desodorante. Yo quiero saber si la gente se puede comunicar con nosotros a través de las vías de que ya conocemos, que son ppoteradio.blogspot.com o ppoteradio@gmail.com y decirnos qué marca usan. Capaz que la onda es no usar. ¿Vamos? Y chivar. Pero yo creo, o sea, como que no, viste que... Dice está... que el desodorante que te hace sudar más que si no lo usabas fuera por de eso, por eso, yo qué sé. Vamos a poner eso de pregunta en el blog, si te parece, Nico, no sé, vos el encargado del blog. Y bueno, dejarles dicho nomás que tanto Nico como yo usamos Gillette, el gel, y estamos muy contentos. También usa Dudu Gillette, un amigo mío. Bueno, la gente que usa Gillette, acepto el consejo y lo voy a tomar en cuenta. Pero bueno, después de esta anécdota que poco tiene que ver, ¿les parece si escuchamos un poco de... no sé, Nico, porque vos sos poquito, el director. Un poquito de música para así, relajar. Así vos lo proponés. Este tema de Irma Palma y Vampiros que me hace un poco relajarme y después sigamos cerrando con el piedra, papel o tijera, sí, de la semana, ¿les parece? Sí, decirle a la audiencia también que no es que cambiemos los espacios, todos los programas, sino que nos quedan cosas afuera porque a veces se nos va la moto y bueno, en este programa, por ejemplo, nos quedó el ¿Quién fue el hijo de puta que afuera? A quien habíamos prometido a Andy nombrar, pero lo vamos a hacer en el próximo programa. Y el Rescatate 911, tenemos al plan chatado acá en la puerta del estudio, lo vamos a dejar hasta la semana que viene dándole al piste. Vamos con un poco de música y después piedra, papel o tijera y cerramos, muchachos. Bueno, y vamos a hablar del piedra, papel o tijera de hoy, que es un piedra, papel o tijera variado también. Arranco yo con la piedra. La piedra se la queremos dedicar a una señora que no sé si nació en Estados Unidos o en Inglaterra. Perdón, dice haber nacido en Bielorrusia, si no me equivoco. Y hoy en día reside en Inglaterra o en Estados Unidos. Y la señora va a presentar al Guinness un pasaporte en que dice tener 130 años. Así que... Nació en la de piedra. Efectivamente, dice haber nacido en la de piedra. Realmente no sabemos si es verdad o mentira. No vamos a poner acá en discusión, pero me suena extraño que en el 2010 haya una persona que haya nacido en el, exactamente 1880. Es medio cualquiera, ¿no? Sí, no, para mí es chuco. Igual, viste que dicen que los viejos son sabios. O sea, no vamos a andar poniendo en duda la opinión de un gran viejo. No, obviamente, y lo otro que vamos a hacer seguro es llamarla para preguntarle cómo fueron las Olimpiadas, que ganó Uruguay, cómo salieron los mundiales, porque... Claro, porque esa, viste que todos los abuelos y eso te cuentan del mundial de 1930, pero está así más... Esta ya tenía 12 años. Tenía 100 años ya. Esta trabajaba ya. Claro. Vendía churros capaz en el estadio. Ah, dicen que tiene un tataranieto, varios viñetos. Escuché esa noticia, me llamó realmente la atención. ¿Quién tiene el papel, la tijera, no sé? El papel lo tengo yo. Me tocó el papel esta semana y el papel va para la gente del Oscar. Que, la Academia. Que en verdad el papel se lo damos nosotros. Nosotros tenemos un diploma que ya lo mandamos, por eso no lo podemos mostrar. Pero es un papel que es un diploma enviado directamente a la directora de Hurt Locker, la película que ganó, bueno, que arrasó en los Oscar. Y también te mandamos otro diploma a nuestro amigo Campanella, el director del Secreto de sus Ojos. Fenómeno. Por la película, que la verdad, excelente película. Competía muy. Muy. O sea, estaba muy, muy. Era una competencia muy difícil. Yo vi las otras películas para el Oscar de película que no eran en inglés. ¿No? Película extranjera. La verdad, yo tengo para recomendar personalmente El Israelí, que es excelente, excelente, excelente. Se llama Ayami. Ayami, no la vi. AJAMI, es excelente, pero el papel hoy se lo vamos a dar a Campanella y a la directora de Hurt Locker, que no tengo idea el nombre. Sé que era esposa de James Cameron, así que le podemos decir la esposa James Cameron. Y bueno, eso es la ex esposa. Ex esposa, me corrigen acá. Ilana, nuestra productora, locutora, operadora, telefonista, Ilana, nos corrige. Y bien, vamos con la tijera. La tijera es para el Club Atlético Cerro. Señores, apronten la tijera y recorten papelitos. Para Ilana está con un ataque cuasi epiléptico. Son unas toses, nada, todo va a estar bien. Entonces, recuperada Ilana, señoras, señores, apronten la tijera y corten papelitos, que se viene el Club Atlético Cerro, quizá campeón de la Libertadores. No se sabe, pero... Para no darle color, por lo menos vamos a decir que ganó bien, que ganó cómodo, sin pasar muchos apuros. El segundo es un golazo de otro planeta. Ganó en Ecuador, ¿sí? 2-1 a Emelec, cuando iba ganando antes 2-0, con dos goles muy lindos. La verdad es que desde acá nos sacamos el sombrero que no tenemos. Un paréntesis nomás, que el primer gol fue de tijera también, hablando de la tijera. Exactamente, la tijera. Ahí va, del señor Pablo Caballero, una especie de tijera medio improvisada. Así que apronten la tijera, corten papelitos, que se viene el Cerro, por lo menos, clasificado octavo de final. Muy bien, y así vamos cerrando entonces el tercer y esperemos no último programa de Piedra, Papel o Tijera. No sin antes agradecerles a Gordis y a Hagai por las manos que nos dieron hoy, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nos estamos encontrando para aquellos que quieran el viernes en la repetición del programa. Y si no, nos vemos la semana que viene. Acuérdense, todos los miércoles de 10 a 11 en unhuevoradio.com. Unhuevorevista.com. De 10 a 11, de 22 a 23, los vamos a estar acompañando. Y ustedes nos van a estar acompañando a nosotros en un rato ameno. Simpático. Bueno, señores, señores, aquí llegó el final de este tercer programa. Les mandamos saludos y les decimos muchas gracias. Y no se olviden que... En Casa Herrero, cuchillo de palo, igual que los de afuera, porque los de afuera son de palo. Esto fue Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Muchísimas gracias, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Esperen, esperen. Si Piedra le gana Tijera, pero pierde con papel... Que este pierde con tijera, que pierde de nuevo con piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral.